Muy buenas tardes con todos. En el año 2009, yo fui invitado, como estaba entre los primeros puestos de mi facultad, era el primer puesto de mi carrera, a participar del Congreso Nacional de Economistas. Participé como asistente. Y yo vi los títulos de las ponencias y formulé preguntas para cada ponencia. Tenía muchas ganas de hablar. Fui como alumno, asistente, a tomar notas, pero cuando hubiera la oportunidad de preguntar, yo quería preguntar. Bueno, al final no pude formular ninguna de las preguntas que quería. Me quedé con las ganas, como joven futuro economista, me quedé con las ganas de hablar en el Congreso Nacional de Economistas. Bueno, ahora, felizmente, a mis 27 años, pues, me voy a sacar el clavo, me voy a quitar esas ganas y pues, por suerte, voy a poder hablar aquí. Bien, breve he de ser. La ponencia se titula La diversificación llega sola en defensa de las políticas de diversificación productiva para el Perú. A ver, como dice Pedro Franque, ¿no? Economista peruano bastante conocido, en economía, cito, no parece haber pregunta más grande, es decir, más importante y a la vez más compleja, que preguntarse por qué se desarrollan económicamente unos países y otros no. En otras palabras, ¿por qué fracasan las naciones? ¿Por qué unos son ricos y otros pobres? ¿Por qué hay países con abundantes recursos que tienen crecimiento y desarrollo y países con abundantes recursos también que no tienen eso? Basta la comparación Perú-Chile. Ambos países son muy, muy ricos en recursos mineros, pero en Chile vemos una institucionalidad más sólida y un crecimiento más sostenido. Aquí no hablo meramente de las coyunturas y que alguno puede haber crecido más que el otro, sino de lo sostenido del crecimiento a lo largo de décadas, no una coyuntura de la última década. Bien, pues entonces, siendo central la pregunta sobre qué es lo que explica el desarrollo económico de las naciones, es fundamental el concentrarnos en qué consensos se han dado en la economía y el desarrollo. Por ahí se decía que si tú juntas a dos economistas en una habitación, tendrás tres opiniones. Es decir, se quiere resaltar cuánta pluralidad de opiniones puede haber en el área de economía. Desde esa perspectiva, siendo que los economistas discutimos sobre tantas y tantas cosas y en tantos puntos estamos en un debate muy candente y en desacuerdo, el hecho de que en un área tan central como la economía y el desarrollo se haya llegado a ciertos consensos es valioso. ¿Cuáles son estos consensos? Uno, que las instituciones son fundamentales para explicar el desarrollo económico de las naciones. Dos, que la educación es una fuerza clave para salir del subdesarrollo. Y tres, que es de lo que voy a hablar hoy, la siguiente regularidad empírica. Cito a Pistelli, 2014, hago cita. Los países más diversificados coinciden con los más ricos, mientras que los países más pobres son aquellos especializados en aquellos pocos productos exportados por casi todo el país. Entonces, encontramos una regularidad empírica. Los países pobres se especializan en unos pocos productos y ahí le dan y le dan y le dan. En cambio, encontramos diversificación productiva en los países ricos. Desde esta perspectiva, pues, se plantea la cuestión de la diversificación productiva. La cuestión de la diversificación productiva va precisamente a esta vinculación. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Por allí se ha dicho que diversificación productiva es como ser antiminero, ¿no? O al menos que muchas veces se suele plantear el debate o diversificación productiva o minería. No. El debate es diversificación productiva versus dependencia minera. No es lo mismo un sector minero que una dependencia minera. Entonces, ¿qué tenemos respecto de la dependencia minera? Que cuando un país termina dependiendo de los recursos minerales, lo que puede suceder es que las fluctuaciones, por ejemplo, de los precios de los minerales pueden generar impactos sobre la economía que al volverla vulnerable, vuelven vulnerables a las personas dentro de la economía. De este modo, encontramos que en la clase media peruana, una economía altamente dependiente de determinados recursos o de determinados sectores, pues hay mucha vulnerabilidad respecto de volver a caer en la pobreza. Ciertamente, la minería es compatible con una diversificación productiva y también es compatible con un desarrollo económico. Pero el punto es que la dependencia minera excesiva puede terminar poniendo trabas, límites. Ojo, y esto no es que lo diga un economista o un periodista de izquierdas, sino que el diario Gestión, hace poco nomás, el día 8 de agosto, sacaba una noticia de la evaluadora de riesgo Moody's. Moody's no es una institución de izquierdas, o sea, es una institución de análisis financiero. ¿Y qué decía Moody's en lo que reporta el diario Gestión, 8 de agosto? Dice que Chile debería reducir su dependencia minera en tanto esta constituye un obstáculo que modera su crecimiento a largo plazo. Entonces tenemos a esta institución diciendo que hay problemas con lo que sería la dependencia minera, ¿no? Asimismo, nos encontramos que Humberto Campodónico, economista peruano, menciona lo siguiente respecto de la situación latinoamericana, luego de discutir algunas cuestiones relacionadas con los precios del cobre. Dice: sea lo que fuere, lo que se instala aquí es un debate central acerca de la excesiva dependencia de los países de sus recursos naturales, como la minería para el Perú y Chile, y los hidrocarburos para Venezuela, Ecuador y Colombia, y los productos agrícolas en el caso de Argentina y Uruguay. Desde nuestro punto de vista, continuando con Rodrigo, no se trata de rehusar el aprovechamiento de estos recursos, siempre que cumplan con la licencia social, fiscal y ambiental, sino de ubicar la estrategia de desarrollo en un contexto que permita aprender otros motores para lograr el crecimiento y el desarrollo económico. Y esto es importante. Hasta el Banco Mundial ya nos ha dicho que las políticas que nos llevaron a ser un país de ingresos medios altos, o sea, precisamente ese progreso que hemos tenido en la última década, no son aquellas que nos llevarán a sobrepasar la barrera de los $12,000 anuales de ingresos promedio per cápita para llegar a ser un país de ingresos altos. Fin de cita. Entonces, se habla de superar la barrera de los $12,000. Pero lo que dice el Banco Mundial, de nuevo, no una institución de izquierdas ni mineras, el Banco Mundial, es que si no superamos la dependencia minera, o sea, si no caminamos hacia una diversificación, pues vamos a tener un límite para llegar a ello. Y es que la diferencia entre Perú y Corea del Sur, o la diferencia entre Perú y Holanda, no es meramente un tema de tasa de crecimiento o tamaño del PIB, es una diferencia de instituciones, de sectores, es algo amplio. Bien, entonces, en el tema de la diversificación productiva, si bien puede haber consenso que la diversificación productiva está asociada al desarrollo, hay bastante debate sobre cómo llegar a esta. Y básicamente hay dos posturas. Por un lado tenemos la postura, digamos, más liberal, que dice que la diversificación llega sola. O sea, confiamos la economía a las puras fuerzas del libre mercado, y el libre mercado, por su sola dinámica, terminará generando diversificación productiva. Es decir, la diversificación productiva será una consecuencia del desarrollo económico guiado por el libre mercado. Por el otro lado, tenemos la postura de que no basta con el libre mercado. Ciertamente se requiere los mecanismos de mercado. Aquí no hablamos de que haya que estatizar todo o algo así. Pero de lo que se habla en esta segunda perspectiva es de que el Estado pueda tener una participación en impulsar estratégicamente determinados sectores o determinadas acciones o construir determinados marcos institucionales para que la diversificación sea posible como motor del desarrollo y no meramente como consecuencia subsidiaria de este. Y cabe mencionar que Corea del Sur, si uno revisa cómo fue el proceso histórico de desarrollo de Corea del Sur, una economía que era prácticamente un exportador primario de productos muy básicos, a llegar a ser hoy en día alguien que compite en los mercados de tecnología de punta, pues en ese proceso no es que se dejó todo a las puras fuerzas del mercado. Ok, entonces, este debate se ha dado aquí en el Perú, y por un lado, defendiendo la postura de confiar en el libre mercado, de que la diversificación llegue a sola, tenemos a Iván Alonso, doctor en economía por la Universidad de California de Los Ángeles. Por otra parte, defendiendo de que las políticas de Estado impulsando la diversificación productiva son necesarias, tenemos a Piero Ghezzi, ex ministro de la producción. Ghezzi escribe diciembre del 2017, cito: los sectores donde nos ha ido mejor en los últimos 25 años son aquellos a los que el Estado ha prestado la atención, minería y agroexportación. Aquellos que recibieron poca o nula atención, forestal, agricultura, ganadería o minería no metálica, no les fue bien, no es casualidad. Ok, pero ¿cuál es el argumento que da Iván Alonso para decir que la diversificación llega sola como subproducto de libre mercado? Cito directamente sus palabras. Dice: el Perú no necesita un plan de diversificación productiva, porque la diversificación llega sola cuando un país tiene una economía abierta, un mercado libre y regulaciones poco intrusivas. Me suena conocido. Continúo la cita. La diversificación productiva no es una condición necesaria para el crecimiento económico, es más bien una consecuencia del crecimiento económico. Uno de sus rasgos característicos, uno de los efectos colaterales. Como consumidores, nos gusta la variedad, y cuando más aumenta nuestro poder adquisitivo, más variedad queremos. A medida que la oferta responde a la demanda, la economía se va diversificando espontáneamente. No hace falta un gobierno que la diga. Fin de cita. Este argumento de Iván Alonso es el que voy a pasar a debatir a continuación y que constituye materia central de la presente exposición. Bien. En primer lugar, el argumento de Iván Alonso tiene como presupuesto teórico un enfoque liberal de economía o vinculado a la economía ortodoxa, la neoclásica. Pues bien, yo he escrito un libro de más de 300 páginas de crítica sistemática a la teoría económica neoclásica, así que podría entrar a discutir los presupuestos teóricos de esto. No obstante, eso sería ampliar mucho el tema y llevarlo mucho al aspecto teórico. Quiero centrarme en el aspecto más práctico para el Perú. De todos modos, en mi canal de YouTube pueden encontrar varios videos donde yo discuto muchos puntos de la teoría neoclásica, desde cuestiones de desarrollo hasta cuestiones de comercio internacional. Perdón, desde cuestiones de consumidor individual hasta cuestiones de comercio internacional. Ok, entonces, en primer lugar, una razón por la cual sí se requeriría un impulso del Estado respecto a las políticas de diversificación productiva es que la diversificación productiva implica un problema del huevo y la gallina. O sea, miren, el señor Iván Alonso argumenta que cuando los consumidores tenemos más ingresos, demandamos cosas más diversas. Como demandamos cosas más diversas, entonces la economía nacional producirá cosas más diversas y por tanto se diversificará naturalmente. Ese argumento no es un argumento fuerte. ¿Por qué razón? Los inversionistas, para invertir, ¿qué es lo que requieren? Requieren ver que hay las posibilidades de producir el bien de forma competitiva. Si, por ejemplo, los peruanos tenemos gusto por cierto tipo de tecnología X y un empresario peruano ve que puede obtener mercado vendiendo esa tecnología X, pero al mismo tiempo se da cuenta de que en el Perú no existen las condiciones productivas, sino más bien muchas dificultades para producir el bien X, y que más bien países tecnológicamente más avanzados producen el bien X de forma eficiente y a bajo costo, por más de que se diversifiquen las necesidades de los consumidores, no habrá diversificación productiva en el país porque serán empresas extranjeras las que cubran ese tipo de necesidades. Entonces ahí el argumento pierde fuerza, ¿no? Y es que hay sectores donde faltan las condiciones para que se enciendan los motores. Si faltan las condiciones, si un empresario quiere invertir en esos sectores, ¿con qué se enfrenta? Con que va a tener que superar más dificultades para lograr activar el sector que tiene potencial económico. Entonces, le conviene ir por un sector que ya esté activado y tratar de ganar dinero por la vía más directa y rápida. No hay incentivo para activar sectores que no están activados o que son difíciles de activar, como precisamente los sectores tecnológicos. Y es en Perú donde tenemos pobreza tecnocientífica. Y es ahí donde han de darse las políticas del Estado. Es algo análogo a lo que decía Keynes sobre la situación de depresión. Cuando hay depresión económica, ¿cómo podría salir de la depresión un país si los empresarios invierten más? Si invierten más, se activa la demanda agregada. Pero los empresarios para invertir, ¿de qué dependen? De sus expectativas. Pero si la economía está en recesión, ¿cómo son sus expectativas? Negativas, entonces no van a activar la economía. Los consumidores tampoco pueden hacerlo porque no tienen los ingresos para comprar. En consecuencia, se requerirá de un agente externo a los privados. O sea, un agente distinto de los consumidores y de los inversionistas para reactivar la economía. Ese es precisamente el Estado con sus políticas fiscales demasiadas. Luego, también hay que tener en cuenta que aquí tenemos que tener cuidado con la miopía temporal. Si dejamos las cosas en puro libre mercado, el libre mercado no suele tener una visión de largo plazo. Principalmente lo que se buscan son los beneficios más altos o más seguros a corto plazo. Esto ha sido tipificado en economía conductual. En economía conductual esto se llama miopía temporal, es decir, que tendemos mucho más a concentrarnos en el presente que en el futuro. Si los seres humanos sufrimos de miopía temporal, el dejar las cosas en libre mercado simplemente hará que se vayan a aquellos sectores o actividades donde se logren beneficios a corto plazo y no necesariamente a diversificar la economía a largo plazo. Ojo, esta crítica al mercado también aplica al Estado. Si tenemos estados, gobiernos de mentalidad cortoplacista, pues no van a solucionar el problema y no van a generar diversificación productiva. Y precisamente eso es lo que tenemos, gobiernos cortoplacistas. Bueno, luego, Iván Alonso dice que como con mayores ingresos, dado el mayor crecimiento económico, se genera más demanda, entonces los consumidores demandan más cosas y salen nuevas oportunidades para diversificar. ¿Cuál es el punto con eso? Cuando los consumidores demandamos más cosas porque tenemos más ingresos, esas nuevas cosas que demandamos tienden a tener más sofisticación tecnológica, ¿correcto? Ahora bien, si tienen más sofisticación tecnológica, hay que contemplar el efecto siguiente. El conocimiento, de acuerdo a lo que plantea el enfoque evolucionista del cambio tecnológico, un enfoque heterodoxo de economía que no se suele hablar en las aulas universitarias, el conocimiento de tecnología tiene dos componentes, un componente codificado y un componente tácito. ¿Cómo es esto? Se lo pongo muy claro. Imagínense que yo les doy un manual con las instrucciones completas y detalladas de cómo fabricar un automóvil. ¿Podrán fabricar alguno de ustedes un automóvil con ese manual? Imagínense que le doy los materiales incluso. O sea, está cubierto todos los materiales y costos. Y le doy el manual. Pues, potencialmente lo podrían fabricar, pero lo podrían hacer de modo más eficiente. No necesariamente. Uno y dos, eso con el supuesto de que se pueda llegar a fabricar, capaz nos trabamos y no llegamos a fabricarlo. En realidad esto es común, cuando hay ciertos utensilios para armar la casa que son medio complejos, uno trata de armarlo siguiendo el manual y no sale así. ¿A qué voy con esto? Si yo le doy todos estos elementos, incluso sin el manual, pero doy todos los herramientas para fabricar un automóvil, alguien que se dedica a eso, un mecánico, por ejemplo, tomará su tiempo y todo eso, pero lo puede hacer. ¿A qué voy con esto? Nosotros, si no estamos metidos en el negocio de fabricación de automóviles, no tenemos el componente tácito del conocimiento. Tenemos el componente codificado del manual que nos han dado. Pero se necesita un conocimiento adicional que solo nace de la experiencia, de la práctica continua. Entonces, ¿qué pasa con la tecnología? Que cuando uno quiere activar sectores con alta tecnología, no basta con que los países ricos simplemente transfieran su conocimiento a los países pobres, o las grandes empresas que manden las patentes, sino que se requiere todo un conjunto de experiencia que se vaya dando en la práctica, y eso requiere tiempo. Y en lo que estamos practicando, ya la competencia internacional nos arrasó y no podemos desarrollar el sector de nuevo de tecnología. Si ustedes ven cómo hizo Corea del Sur para convertirse en un competidor tecnológico hoy en día, Corea del Sur aplicó políticas industriales en que el Estado impulsó ciertas empresas y puso aranceles para que estas empresas no sean automáticamente liquidadas por los competidores internacionales. Bien, entonces hay que tener en cuenta eso. Luego dice el señor Iván Alonso, cito, es hora de terminar con el mito de que la economía peruana no sea diversificada, siendo que, cito de nuevo, el Perú ha pasado de exportar 20.000 partidas arancelarias a más de 30.000. Fin de cita. Entonces, como que Iván Alonso nos dice, la diversificación ha llegado sola, el Perú ha pasado de 20.000 partidas a 30.000 partidas distintas. Aquí hay dos falacias. En primer lugar, no es cierto que el Perú se haya realmente diversificado. Nadie considera al Perú como un ejemplo de diversificación productiva. Además, no solo importa la cantidad de partidas nuevas en las exportaciones, sino la proporción que representan del producto total. Porque si yo tengo un montón de partidas nuevas de las exportaciones, pero cada uno exporta muy poquito, entonces no es un cambio cualitativo. Y precisamente sobre esto, Piero Gessi replica lo siguiente. El Perú no tiene, cito, ni 20 partidas de exportación no tradicional de más de 20 millones de dólares, o sea, 0.1% del PIB. Entonces sí, pueden haber muchas partidas nuevas, pero el monto que todas las instituciones claves en hacer esos destraves para que puedan impulsarse hacia los sectores son instituciones públicas, no los agentes privados que no tenían los suficientes incentivos o la fuerza o qué sé yo. Entonces, no es que la diversificación llegó sola, o sea, hubo un proceso detrás. Entonces, queda claro que la diversificación es un proceso automático, requiere un impulso de parte del Estado. Ojo, esto no implica ser ingenuo respecto del Estado. Ciertamente he dicho que si tenemos un Estado de visión cortoplacista, esto no se va a lograr. Dos, si el Estado es altamente corrupto, como lamentablemente sucede en nuestro país, muchos de los recursos se van a terminar centrando en las empresas de los amigotes de aquellos políticos que manejan los recursos y no una auténtica diversificación productiva, ¿no? Y tres, si el Estado no es eficiente, pues por más de que se formulen los planes, a la hora de que se llevan a cabo, pues las cosas salen mal. O sea, lo que estoy haciendo aquí es criticar la idea de que el puro libre mercado nos puede llevar a la diversificación productiva tan añorada. No con eso estoy apoyando la idea de que automáticamente el Estado va a hacer. La clave es en que el Estado y el mercado trabajen juntos y al mismo tiempo que se tenga un sólido marco institucional. ¿Ok? Tenemos que trabajar por mejorar las instituciones y eso implica combatir corrupción. De hecho, Daniel Oti, profesor de la Universidad de Harvard, estuvo el año pasado aquí en Perú y habló sobre los problemas de diversificación productiva, industria, minería, de nuestra economía. Y él dio una entrevista a Diario Comercio y el título de la entrevista es el siguiente: la libre mercado versus intervencionismo es un debate improductivo. Entonces, claro, debemos salir de pensar que simplemente cómo se hace una economía liberal cuando nos convertimos en Venezuela. Si vemos los casos históricos de cómo se desarrolla realmente Corea del Sur, Singapur, incluso el propio Estados Unidos o el Reino Unido, nos vamos a encontrar con qué participación de Estado y de mercado. Lo que hay que hacer es gestionar eso de modo inteligente. Pero aquí quiero darles una clave, y con esto cierro. Antes de hacer una notación más. Singapur, hoy, de acuerdo al reporte de competitividad global 2017-2018, es la segunda economía más competitiva del planeta. Pero Singapur era una economía por la que nadie apostaba un peso a inicios del siglo XX. Una economía primaria exportadora de quinta. Y hoy en día es una super economía. ¿Qué pasó? Bueno, hubo participación del mercado, se introdujo en los mercados internacionales, sí. Pero también hubo política de Estado involucrada en la industria. Pero sobre todo, detrás de todo eso, el marco institucional. Hubo un combate muy, muy fuerte a la corrupción. Combate tremendo a la corrupción. Eso es clave. Y para cerrar, ¿cómo podemos hablar de diversificación productiva en concreto en nuestro país? Quiero solo una cosa concreta. El turismo. Hacer ecoturismo. Hay mucho potencial turístico en nuestro país que se desperdicia. Aquí en la región de Huánuco hay muchos sitios bellos que deberían ser más visitados. Pero ¿saben qué pasa? Falta más aeropuertos o más horarios del aeropuerto. Faltan mejores rutas viales para llegar a los sitios. Al mismo tiempo, en Perú tenemos una comida deliciosa y aquí para nada es la excepción. Yo ya he venido aquí como tres veces antes y la comida es muy rica. El punto es que el turismo también está asociado a la gastronomía y la industria hotelera. Y también ganan los taxistas y también ganan los guías culturales que van contando de qué son, de qué evento histórico o referencia de leyenda o algo así, es el sitio histórico que se está visitando. En consecuencia, el ecoturismo activa muchas cosas. No digo que haya que decirle que no a la minería, pero lo que digo es que una estrategia interesante de largo plazo para que el Perú pueda generar desarrollo de forma sostenible, aprovechando su riqueza medioambiental en lugar de depredarla, es por medio del ecoturismo, que no es solo turismo, es turismo, es gastronomía, es taxistas, es hoteles, es industria de cultura, es promoción audiovisual, es marketing, es muchas cosas. Necesitamos que los hacedores de política aquí en la región sean conscientes de eso y trabajen para que pueda calarse más gente.